Muy buenas tardes, saludos a la audiencia de Radio Urbana. Mi nombre es David Jerez. Me sumo a la felicitación para Radio El Puente, una radio con voz de barrio en Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Hoy nos visitan en cabina para celebrar este día tan especial para ellos, ¿qué? Vigésimo Segundo segundo aniversario. aniversario. Pues nos visita justamente el compañero cofundador de esta radio que trabajó en su fundación, Roberto Quefo. ¿Qué fue? Quefo, el Beto. Beto. Para que nos comente, para que nos comente un poquito del proyecto de Radio El Puente, y nos dé tal vez algunas luces acá para el proyecto de la radio urbana, que como ustedes saben, pues queremos construir una radio comunitaria al servicio de todos, ¿verdad? Siempre yo insisto en todos mis programas y cuando me toca hablar de la radio, pues eso es lo que queremos construir, o por lo menos lo que empujo yo desde lo personal, que todos tengan un espacio en esta radio y poco a poco lo hemos estado consiguiendo. Y bueno, por favor, Bueno, bienvenido, Beto, ¿cómo muchas estás? gracias por la invitación, David. Y es para mí también como volver un poco a los comienzos, ¿no? O sea, hacía tiempo que ya no, que no tenía contactos con una radio comunitaria y todo lo que hemos hablado en estos días, e incluso también las conversaciones que he tenido con mis antiguos compañeros de la radio de allá de Uruguay, me han hecho revivir momentos muy, muy bonitos, muy, muy especiales, porque tenía en aquellos entonces, quizás unos 15 años, cuando empezó toda esa movida de la radio comunitaria. Están contentos, has estado chateando con ellos o Sí, algo, sí, están sí. contentos por estos Sí. 22 años. Es que el reto es muy grande. Yo, por ejemplo, que bueno, que me fui de mi país y que más o menos me desligué un poco de toda esa. Es una obra, en realidad es una obra social la radio comunitaria, ¿no? Sí, exacto. Digamos como que me cuesta creer que hayan pasado 22 años ya de eso, y se notan en mis arrugas y se notan incluso en las resacas, que a veces La resaca tardan, ya no son las mismas. sí, duran mucho más, pero es un sentimiento muy bonito saber que ha habido gente que ha podido continuar con esa labor a lo largo de tantos años. Es una cantidad de gente enorme la que ha pasado por ahí. Muchos de los fundadores de la radio siguen al pie del cañón después de 22 años, y eso es. Ajá, que estábamos hablando que iremos mandarle un saludo especial a Jorge Luz, a Lauro Ayestarán y Gabriela Por Jorquez y favor. otros más. Y Javier Cáceres y qué sé yo, un montón de gente que andaba ahí en la vuelta también guerreándola, porque eran tiempos bastante complicados en el año 94 como para abrir una radio comunitaria que marcaba en ese momento un precedente, porque era la primera vez que se intentaba algo así en Uruguay. Y era relativamente nuevo para nosotros también, porque no sabíamos mucho qué esperar, o sí teníamos la idea de lo que queríamos para la radio, pero no sabíamos tampoco cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Y 22 años después la radio está de alguna forma institucionalizada, pero en el barrio en sí, y es parte Va, si quieres comencemos, me comentas un poquito el antecedente de cómo se reunieron, a qué obedecía, bueno, cómo se plantearon la necesidad de hacer este medio para para el barrio. En Esto realidad. era Y cuatro, 1994. 1994. En Va, realidad contanos cómo comenzó. la conversación empezó mucho antes. Nosotros ya contábamos en el barrio con un periódico, que también era sacado así a pulmón, ¿no? Con los aportes de los comercios del barrio que permitían que pudiéramos publicar noticias del barrio, y todo tenía que ver exactamente con lo que sucedía en el barrio de La Teja, que es de donde yo vengo. Así, Barrio La Teja. La Teja. Eso Y es Montevideo, es en la Montevideo. periferia montevideana. Tengo entendido que fue, de hecho, el primer barrio que se fundó como tal, ¿no? Como barrio dormitorio de. Era un barrio, exactamente, un barrio dormitorio de las personas que trabajaban en ANCAP, que es la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland. Habían construido unas casas de tejas cerca de esa planta, que es una refinería, y por eso le llamaban así La Teja, porque las casas eran todas así, con ese estilo de techo de teja, y era precisamente dormitorio porque sí, efectivamente era para el personal que trabajaba en esa refinería. Entonces, ¿tenían el periódico que se llamaba? El Tejano. El Tejano. ¿Y este sigue trabajando junto con la radio? Es que la radio nace a partir del periódico. O sea, la inquietud fue, en aquellos entonces era una entrega quincenal que se hacía el periódico, entonces queríamos saber, ver de qué manera podíamos llegar más periódicamente a la gente. No teníamos los medios tampoco para sacar un periódico todos los diario, días. Diario, eso es mucho dinero. Eso es una locura, era una locura pensarlo en ese momento y ahora incluso. Sí, es mucho, entonces, y es mucho papel. Queríamos ver de qué forma podíamos llegar a todo el barrio. Porque el objetivo principal de la radio comunitaria era el barrio, no tanto el Montevideo en sí. Entre otras cosas porque también el alcance de la antena nos permitía salir solamente quizás a unas 30 manzanas a la redonda. Entonces era un poco complicado pensar en algo mucho... 30 manzanas de alcance. Sí, sí. Esto es hermoso. O sea, es íntimo. Así, sí, es cabal el barrio y obviamente que... La onda no se paraba ahí en el límite con Belvedere, con el cerro, ¿no? Pero sí, había gente que nos escuchaba también de los barrios vecinos. Bueno, y nace a raíz de eso precisamente, de esa necesidad de estar periódicamente sí, con los vecinos. Sí, yo pienso eso también. Yo pienso que a veces he estado ahí cabildeando con algunos centros de noticias y con columnistas de que tal vez desarrollar un poco más sus columnas aquí en la radio. Porque a veces la palabra hablada, digamos, tiene un poder más de convencimiento mayor y es más íntimo. David, a veces no, siempre. Siempre. La prensa, la política, las religiones dominan el mundo porque dominan la palabra. Sí. Y sí, porque sí, nosotros además somos bastante idiotas. Nos dejamos convencer. Sí, que nos dejamos convencer de lo que sea. Pero sí, entonces la radio sale como eso, entonces podían discutir un poquito las noticias, sí, y tal. Sobre todo las que tenían que ver con el barrio. Empezamos con las cosas más evidentes, como denuncias de tuberías de agua que se rompían, de que bueno, en determinadas zonas del barrio había problemas de inseguridad, el alumbrado público, es decir, no teníamos tampoco al principio la posibilidad con la radio de salir todos los días, porque eso implicaba la labor de muchísima gente que no teníamos. Éramos un puñado de locos intentando jugar a algo que ni siquiera sabíamos en qué iba a terminar. Me siento identificado con eso. Cabal. Entonces, la radio, como te contaba antes, salía de viernes a domingo al principio. Ahí fue donde yo tuve, junto con mis compañeros Pablo Blatli, Florencia Mondino, Luciana Barufaldi y Natalia Retamoso, hicimos nuestro primer programa de radio, que se llamaba El Sótano. El Sótano. Y era todo... porque estaba en el... Estaba en el sótano del mercado. Estoy eso. Me lo dijiste ayer. En estaba no, así. Pues sí, ¿por qué el sótano? Pero ¿por qué el sótano? Por eso, porque salíamos del sótano del mercado del mercado Victoria, que está ubicado a día de hoy en La Teja, y a donde a la radio ha vuelto años después. ¿Sí? Sí. Ya de una forma un poco más decente y profesional que antaño, ¿no? ¿Y qué hablaba en el sótano? Honestamente, mira, date cuenta que nosotros en aquel entonces teníamos 15, 16 añitos, entonces había mucha efervescencia, sobre todo por lo político. Y de hecho, mira, la radio quedaba justo detrás del liceo, justo, a 10 metros estaba el liceo, a 10 metros yo tenía mis clases, cabal, así, a 10 metros. Entonces estábamos con... Como para ponerte un poco en contexto, en el año 94 sucedieron cosas muy gruesas en Uruguay, a pesar de que, como te decía antes también, de que ya estábamos bien adentrados en la democracia, pero todavía existían aparatos de represión del Estado, que sobre todo con los estudiantes, que eran bastante, bastante fuertes y que bueno, de alguna forma también nos hacía a nosotros cuestionarnos qué podíamos hacer para denunciar todo eso, ¿no? El contexto era bastante complicado en ese momento. De hecho, murieron dos estudiantes en enfrentamientos así con la policía en el año 94. Y nosotros en ese año, con 14, con, bueno, 15 años tenía yo, pero había gente, me acuerdo del programa de mi amiga Gabriela Jorges, a quien saludabas antes, que se llamaba el programa Las Fatales. Ellas tenían creo que 7 u 8 años y hacían programas de radio. No. Gabriela, Analía y María José Aldao. Sí, se vivieron cosas muy bonitas al principio y más al final porque pudimos tener una, después de algunos años pudimos tener mantener una programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso fue un logro importantísimo para la radio. Los 7 días de la semana, ¿cuántas horas al día? 24 horas. Ah, bueno, sí, pero música, pero programas, digamos. O sea, intervenciones, elocuciones ahí ustedes. Sí, programas, te podría decir que quizás en la semana más de 20. Excelente, qué Más de bonito. 20 porque seguíamos el formato de alguna forma tradicional, de comenzar con música folclórica, de seguir con las noticias, del panorama nacional sobre todo, pero después sí abocados a la información del barrio. Y como siempre había, por suerte, siempre había actividad vecinal, ¿no? A través de distintas organizaciones, siempre teníamos algo que difundir y la gente comenzó como a incorporar la radio a su modo de vida. Y era, a veces ibas a la tienda, al almacén, como le llamamos allá en Uruguay, y estabas escuchando la radio y era como decir, ah, la mierda. Ahí Uy, estamos, perdón. ¿no? Pero sí, entonces vos veías que la radio comenzaba a tener presencia, entonces eso lo pudimos mantener a pesar de, como también te conté, de las persecuciones que sufríamos al principio, que eso era así realmente Sí, lo más eso quería jodido. que llegáramos en algún momento, cómo vivían esta cuestión de la, no sé, criminalización de los medios. No sé, también estaba la palabra radio pirata, o cómo les decían. Sí, para ellos éramos una radio pirata. Ese era digamos, el rótulo que tenían para nosotros. Nosotros siempre insistimos con el término comunitario, ¿no? Pero, como te decía antes, el Puente FM sentó un precedente porque era la primera vez que se intentaba hacer algo así en la República Oriental del Uruguay. Entonces, el marco legal tampoco estaba muy claro al respecto. Y Pero se evidentemente, entiende como un derecho de la comunicación comunitaria. O sí, sea, pero con o sin marco legal, pues se entiende de que de que es una necesidad pura y dura de manifestarse. Y claro, las radios también comerciales pusieron el grito en el cielo, ¿no? Por la aparición de esta radio y fue bastante complicado, como te decía, porque sobre todo cuando salíamos los fines de semana, muchas veces venían y te pateaban la puerta de la mano, como si fuera un escuadrón de estos así de la policía, venían, te pateaban la puerta, te confiscaban los equipos. Y era bastante compleja la situación. No, no, nunca fuimos arrestados, nunca fuimos, nunca se nos abrió una causa por eso, porque también había un vacío legal al respecto. Entonces, una cosa como que fue empujando la otra y al final, después de algunos años de intentos, se pudo establecer un marco jurídico y legal para que nosotros pudiéramos existir como tal, ¿no? Pero sí eran situaciones bastante violentas a veces. No violentas físicamente, pero sí la situación en sí, y como que se que tuvieron que se tenían que cambiar todo el de tiempo, lugar. todo el Y ese tiempo. equipo decomisado, algún día lo recuperaban o Sí, había que comenzar de nuevo. al principio había que comenzar de nuevo y eso Ah, perdieron implicaba. equipo así completo. Sí. Imagínate también quizás ahora tecnológicamente es mucho más fácil conseguir las cosas, pero en esos años estamos hablando de que casi no había internet en Uruguay. Seguro. Entonces, o no había directamente, perdón. Entonces, conseguir computadoras, conseguir programas para las computadoras, conseguir todo era muy complicado, porque las radios comunitarias más o menos al principio se comienzan con la misma historia, se nutren de lo poco que uno pueda aportar económico y físicamente a la radio, ¿no? O sea, pero sí, salíamos de distintos De lugares, de los distintos lugares lugares. más. Hemos salido hasta de talleres del taller de un amigo donde el estudio que era más pequeño, el taller era más pequeño que este estudio y ahí estaban todas sus herramientas colgando y vos te Ajá, y ahí estaban en medio, y parecía. ahí en el mero asunto. Era una radio clandestina. Vamos a poner esa canción Dale. tal vez. En Sí. algún momento, pues en algún corte que hagamos, entonces se movían y se movían y. Era el impulso también de la adolescencia, ¿no? Contame la respuesta de la comunidad. O sea, como te digo, eso que decís de que llegabas a la tía, al almacén y ahí estaba sonando la radio Sí, y eso la gente pasó. llegaba, pedía espacios para llegar a hablar de Eso sus. pasó. Porque fíjate que a través de nosotros, también había gente más grande que yo en la radio, no mucho más. O sea, nosotros los mirábamos grandes, pero porque yo tenía 15 y a lo mejor ellos tenían 25. Entonces, esa gente a día de hoy sigue en la radio y eso es muy loable. Entonces, nosotros difundíamos lo que era la radio a través del centro, del punto en común que teníamos, que era el liceo. Entonces, claro, para la gente, para nuestros compañeros de clases y nuestros amigos del liceo, era toda una novedad que vos salías en la radio. Sí, Que a veces te decían, vos, yo vivo en el cerro, que es el barrio, y no la puedo escuchar desde ahí. Bueno, lo siento, acércate acércate, mudate, no sé. Entonces, sobre todo, como te comentaba, la radio comenzó a afianzarse cuando logramos permanecer en el aire mucho tiempo, o sea, 7x7 y 24x24. Entonces, ahí sí la gente comenzó como a tener. El problema siempre fue digamos, la intermitencia, ¿no? Si vos salís los fines de semana, un fin de semana por ahí te escucho, pero al otro ya ni me acuerdo que salís. Claro. ¿Entendés? Porque no tengo el puente FM como referencia a todo. Porque al final es publicidad. Todo nos entra a través de la repetición. Claro. Entonces, se logró muchísimo saliendo todos los días y la aceptación fue gradualmente creciendo. De una forma que en la que a día de hoy te digo que, bueno, en Uruguay se ha ganado uno de los premios Tabaré, que es la radio ha ganado el premio Tabaré por la labor social que hace. Eso fue como si no recuerdo mal, en el 2002, una cosa así, siento no recordarlo, pero fue también como una consagración y un decir, bueno, acá también estamos las radios comunitarias porque hacemos una labor que las radios comerciales no hacen. Porque incluso, para que te hagas una idea, en el año 94 se cerró una radio de izquierdas en Uruguay. Es decir, la democracia era tan nauseabunda en ese momento, como a día de hoy, pero que incluso lograron cerrar un medio ya establecido y comercial solo porque era de izquierda. O sea, que ¿Te imaginas? el entorno era bastante complicado y haber superado todo eso a lo largo de los años y tener hoy en día la posibilidad de sentirse uno orgulloso medianamente de lo poco que pudo haber aportado ahí y de ver que la lucha continúa y que cada día que pasa también la radio es del barrio ya no es de un grupo de gente. La radio involucra a un vergo de mara que no solamente a los que se han descubierto talentos, o sea, de gente que no que quizás nunca hubiese llegado a tener la posibilidad de estar detrás de un micrófono o de plasmar sus ideas de programas y demás, y hay gente muy valiosa que se va descubriendo ahí, ¿no? A raíz de eso también comenzaron otras radios, otros barrios a mostrar sus inquietudes Sí, con las radios eso comunitarias. me gustaba mucho el relato que me decías ayer de que se replicara en otros barrios. Sí, eso fue genial, porque al principio también nuestro ego, nuestro orgullo estaba herido, ¿no? Porque cuando Nos vos, están copiando, nos están claro, robando la decís, ¿qué idea. onda, no? Siempre te quedaba esa altanería de decir, nosotros fuimos los primeros que la hicimos porque pecamos por adolescentes y por lo que fuera, y porque creo que es muy natural en el ser humano. Pero sí, también es parte de un proyecto político y Exacto. seguro que lo comprendían, no era solo una cuestión de ego. Lo bueno fue lo que sucedió después, o sea, cuando nosotros empezamos. Creo que al año y medio o dos, más o menos, ya hubo una radio en el cerro que comenzó a salir también de manera casi periódica. Y nos dimos cuenta que eso era un tejido social importante que se podía construir a través de la aparición de nuevas radios comunitarias en los distintos barrios. Y te lo dejo para después de la pausa, si querés, No, todo lo no, que no, no, sucedió. estaba pensando en la música, en la música, en qué poner ahorita, pero sobre todo en la música, me hablaras de eso, que decías que 100% o Sí, 80% de en un música nacional, nacional. sí. Y yo conozco tan pocos grupos uruguayos, pero Sí. ha de ser bonito también, o sea, poder jalar a una banda de tus amigos y ponerle sus demos y Exacto, todo porque al y final lo que necesita la mara que se dedica a cualquier tipo de actividad es difusión sobre lo que hace. Y a veces uno no tiene los medios para poder lograrlo. Entonces, a través de la radio los grupos de música o de teatro, toda la actividad cultural que había y que hay en La Teja y que siempre fue muy muy muy constante y muy muy latente, encontraron a través de ese espacio un lugar donde poder decir, por ejemplo, bueno, mira, el sábado tocamos en tal lugar. Algo tan sencillo como eso.

Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, la radio clandestina de la ciudad de Guatemala. Aquí estamos con Roberto, otra vez. Beto, es más fácil. Beto que fue. El micrófono es tuyo para que... Mira, ahora estaba recordando las cosas interesantes que pasaron, como te iba a comentar antes. Una vez que comenzaron a abrirse radios en todos los barrios, en casi todos había uno, bueno, exceptuando los barrios más fresas, ¿no? Esa gente tiene el cable para comunicarse. Es un mensaje universal de la blancura occidental. Exacto. Quiero hacer referencia a esto que me encantó cuando estábamos hablando con Carlota Rivera de Miss Lilith, que en el programa de rock que hicimos, y me dice algo que yo no había pensado. Y me dice, sí, es que la gente de izquierda es la única que construye, que es más creativa, que anda ahí haciendo discursos, poesía. Y me quedé... En ese momento sí lo asociaba. Y es que no, la derecha no tiene por qué estar haciendo discursos. No tiene nada que decir. O sea, tiene toda una estrategia detrás de mercadeo. Está todo establecido ya. Todo establecido. Es un libreto perfecto. Ya solo tiene que seguir los puntos. Es que por eso las radios comunitarias se veían como una amenaza. Exacto. Porque cuando vos empezás a interactuar con otros barrios, empezás a conocer las realidades de otros barrios, a través de una radio y con esa masificación que producen al final las radios, porque al final sí se acaban escuchando todas, creas una herramienta contestataria bastante difícil de gobernar en ese sentido, como oligarca, como oligarca que sos. O sea, vos sabés que te están tirando la caca para tu tejado. Sí. Entonces hubo muchos gritos en el cielo, y así fue, de hecho, porque nosotros... tanto éramos perseguidos a veces por la radio como también por el gremio estudiantil, hemos recibido amenazas de muerte, bueno, cosas que parecen estar muy de moda aquí en Guatemala en estos últimos días. Hablando el otro día con la China, me comentó lo que le estaba pasando. Y así que desde aquí también le mando un beso enorme y mucha fuerza para afrontar esta especie, porque este intento, me gustaría decir, de intimidación, ¿no? Sí, hombre, está horrible eso. Saludos, China, nuestra solidaridad está contigo. No te dejes intimidar por esta gente. Qué va. Y así nos fue sucediendo al principio, porque se empezaron a dar cuenta de que realmente las radios empezaban a tener una... Claro, vos estabas ofreciendo un producto que no había en las radios comerciales. Vos estabas hablando del vecino que vivía al lado de tu casa. Vos estabas hablando del que vendía frutas en la esquina. Estabas hablando del carnicero que le entraron a robar. Estabas hablando de que en la policlínica pública del barrio no había medicación. Estabas hablando de que la escuela pública del barrio no tenía cuadernos o lo que fuera para los niños. Es decir, y además de eso también, claro, cuando vos haces partícipe a las personas, comenzás a generar una fuerza y un espacio de lucha. Y ese espacio de lucha se fue extendiendo como reguero de pólvora por todo Montevideo, o como te decía, por las zonas periféricas de Montevideo, y la cosa se puso seria hasta que hubo que legislar todo eso. Afortunadamente se logró una legislación acorde a lo que nosotros también pretendíamos, en cuanto a la legalización, y bueno, y eso nos permitió de alguna forma ya terminar con esas persecuciones de las que hablábamos antes. ¿Eso, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se sintieron ya... libres, ya... 99, 2000, por ahí. 99, 2000. O sea que fíjate que la lucha fue de años. Y otra cosa que estaba recordando, David, que me parece muy interesante también, es que luego comenzamos a interactuar con radios comunitarias de otros países. Que eso sí que no te lo había comentado. De hecho, nosotros armábamos, por ejemplo, una jornada en donde venían radios argentinas, y copábamos literalmente las plazas de alguna plaza importante de Montevideo, y ahí montábamos el estudio, metíamos la antena y hacíamos programación en vivo todo el maldito día con la gente que venía de Argentina, con la gente que venía del Brasil, con gente que también estaba comprometida con lo social, ¿no? Qué cosa eso, es tan hermoso. Eso se oye tan bien, vos, eso, pero, una hermandad. Sí, nosotros también nos hemos visto un poco lentos porque a veces me sobrepasa el trabajo acá en cabina, pero sí, o sea, hay tantas alianzas que se pueden hacer. Pero al final eso te lo da el tiempo. Sí, sí. O sea, es desesperante al principio, como todo, como si fueses a poner un carro de una venta de tortillas. Al principio igual vendes una, un quetzalito, y luego, pues, lo que te hace estar ahí es justamente la permanencia, ¿no? Y la continuidad. y hacerle entender a la Mara que vos no estás ahí porque te gusta estar detrás del micrófono, estás ahí porque estás largando mierda para todos lados. Uh-huh. Ese es el único fin. Sí, es verdad que también habían programas que no tenían nada que ver con lo político ni con lo social, desde luego, porque... A veces con la alegría de vivir, que también es transgresor, también es transgredir, claro. Ser feliz en esta... Es que imagínate, por ejemplo, el programa que venía después del que teníamos nosotros, del sótano, se llamaba El Calabozo, y era un programa punk. Entonces, estaba bueno que la Mara... En esos años el punk era como que... Mal visto. Era mal visto. Vos veis, yo no, a mí me la pelaba, pero sí, claro. A nivel de sociedad, viste, ver a la gente con los pelos parados y vestidos de negro, estaba como que, uff, estos quieren... ¿Estos quiénes son? Porque darle un espacio. El hecho es tener miedo. El hecho es tener miedo. El hecho es tener miedo. O sea, como sociedad estamos acostumbrados a temerle a todo. Y eso provoca una inactividad terrible, que era con lo que queríamos acabar también nosotros, por lo menos en nuestro barrio. Y siguiendo con ese relato de las emisoras de otros países... Hemos logrado cosas increíbles, viajando también a la Argentina, a hacer radio desde allá en vivo, a pasarnos una semana, que no era precisamente de chingadera, porque era en realidad de mucho trabajo. De mucho trabajo, de montar estudios de la nada en los parques, de ¿Cómo así? O sea que el puente se convirtió en radio itinerante en lo internacional. Se iban, ¿y a quién le hablaban? A la gente de ahí, a contar las experiencias. ¿Sí? Mira. Y en Argentina en ese tiempo no habían radios comunitarias. Sí, sí, ya había. Y yo creo que un poco la idea de hacer una radio comunitaria en el barrio surgió también por ese contacto de los propios amigos que tenían con argentinos, que les comentaban, ¿no?, de que habían radios comunitarias por ahí. Y como teníamos el apoyo del diario, del Tejano, no podíamos sacarlo todos los días, pues... Fue que dijimos, bueno, echémosle huevos a esto y a ver qué onda. Y bueno, 22 años después ahí sigue la Mara al pie del cañón, y eso a mí me hace sentir orgulloso, pero a la vez me hace sentir como avergonzado por no haber estado ahí estos 22 años, pero bueno. Y siguen haciendo el trabajo voluntario, me decías. Sí. Bueno, ¿la gente tiene sus trabajos y tal, o con la publicidad del puente también se puede ayudar económicamente a alguno de los colaboradores? Es que el tema es ese, sí. El tema es ese, lamentablemente en algún punto tenés que de alguna forma profesionalizarte en ese sentido y comenzar a pagar sueldos, porque cuando la radio sale todos los días a toda hora de la semana, vos necesitas gente, necesitas operadores, necesitas, qué sé yo, gente que produzca, que sistematice la información que se produce en otros lados. Sí, exacto, entonces, bueno, la gente de dirección, entonces con el paso de los años se fue... de alguna forma determinando de que sí, habían personas ahí que necesitábamos que fueran asalariadas. No era que lo necesitaban ellas, esas personas. Necesitaba la radio que esas personas estuviesen ahí todo el tiempo, y evidentemente esa persona tiene necesidades que cubrir. Sí. Con lo cual se llegó al punto de que, bueno, con los ingresos que teníamos... Nosotros no podíamos recibir publicidad, pero sí es verdad que cuando la ley lo prohíbe, sí, en Uruguay, sí, que las radios comunitarias reciban publicidad, aunque sea del barrio, aunque sea de... De la tienda de la esquina, sí. No podemos pasar publicidad en la radio. Pero eso no quita que con el paso del tiempo sucedió algo que fue maravilloso, y es que los comercios del barrio comenzaron a apoyarnos de manera anónima a través de donaciones. Entonces... sí existió la posibilidad, la radio fue creciendo. Festivales o cosas. Sí, bueno, festivales de los que pidas. La radio siempre estuvo en actividad. O sea, no en el recinto propio de la radio, sino que también saliendo, digamos, transmitiendo desde lugares. Mirá, uno de los. En carnaval, en Uruguay el carnaval dura todo el mes de febrero. Ah, mira, qué alegre. Todo el mes de febrero vos tenés en los distintos barrios, tenés tablados donde van a actuar las murgas, los grupos de lugolos, parodistas, humoristas. Es un certamen muy importante en Uruguay, es parte de nuestra cultura, todo lo que es la murga y demás. Entonces nosotros sentimos que teníamos que llevarle el espectáculo ese a la gente que no tenía dinero para pagar la entrada. Y hablamos con la gente del tablado y nosotros hacíamos las transmisiones en vivo... de lo que estaban cantando en el escenario en ese momento, y también hacíamos reportajes a los artistas, que a pie de escenario. Teníamos era un lío porque teníamos que trasladar todo el equipo de la radio hasta el lugar este, conectar las antenas, conectar todo, probar, qué sé yo. Era trabajo, ¿no? Y justamente por eso también es que se decidió que bueno, que había gente que ahí necesitaba estar asalariada para cubrir sus necesidades, porque era gente que era indispensable para que la radio saliera adelante, ¿no? Perfecto. Vamos a un corte. Quiero que presentes a tu banda esta de la Teja. A los cuates de la Teja, sí, Pride. Sí, este es contanos quiénes son ellos, si eran tus compas. Esta gente, bueno, eran, como te decía, la Teja es un barrio muy pequeño, entonces nos conocemos entre todos. Y esta Mara, que era de ahí, de mi liceo, algún vino compartimos, fix, cabal. Algún litro de vino nos tomamos en el honor. Y ellos armaron su bandita ahí, la Teja Pride. Y ahí están, así que vamos a escuchar entonces a mis amigos de la Teja Pride con Portarse Mal. Sobra para poder intentar convencerte de que la noche está a punto de empezar. Vos disfrútalo, pa, y dejarte llevar. Que en ese viaje de seguro mal no la pasas. Con el cuello de ese ritmo vas dejando atrás cualquier prejuicio asumido del sistema corrosivo. Hoy estamos acá, mañana quién sabe, así que vamos a aprovechar. Que estamos los dos igual, somos el tiempo que nos queda. Yo pretendo acompañarte para que la noche con su magia pueda subsanar ese error de que seamos dos. No volvamos uno en este absurdo loco mundo. Tu sonrisa es la que busco. Cómplice del crimen de matar a la gana, de comernos sin calma, no pensar en mañana. La noche nos reclama un incendio en la cama, así que vamos arriba, nena, que el fuego ya nos alcanza. Todos a portarse mal, y no te llevan. Bajo sus cintos son los que se elevan. En esa noche no hay regaña y quemas para poder gozar como lo sientas. Todos a portarse mal, y no te llevan. Bajo sus cintos son los que se elevan. En esa noche no hay regaña y quemas para poder gozar como lo sientas. Ya se oculta el sol y no hay tanto control. ¿Cuántas van destapando de estas botellas de alcohol? Otros quieren brindar y parecen levitar. Pregunto cuántos de ustedes ya salieron a respirar. Aquí no hay que permitirse una hora. No hay descanso mientras los astros se acomodan. Se están alineando el compás entre sonidos masivos y todas otras ondas. Es el ritual de generaciones nuevas, de su cultura y apertura que han salido de las cuevas. ¿Qué importa que el día esté nublado y llueva? Insisto, es la actitud, ya estaba previsto. Vas con tu acción acompasando el viaje, un pasaje por el trance de aprendizajes. En busca de libertinas alternativas, hay que encarar y pronunciarse sin tomar las vías conocidas. Todos a portarse mal, mal ritmo te lleva. Bajos instintos son los que se elevan. En esta noche no hay regla ni esquema para poder gozar, gozar. Todos a portarse mal, ritmo te lleva. Bajos instintos son los que se elevan. En esta noche no hay regla ni esquema para poder gozar como lo sientas. Todos a portarse mal, ritmo te lleva. Bajos instintos son los que se elevan. En esta noche no hay regla ni esquema para poder gozar como lo sientas. Dale, arrancamos entonces este nuevo espacio aquí con David, que me ha dejado la responsabilidad de empezar el bloque. Creo que es el tercero ya. Ya, tercer bloquecito. ¿Ah? La plática está súper amena. Yo te agradezco mucho este tiempo y esto, ¿verdad? Isabel, que es una compañera de la radio, nos ponía una pregunta en la publicación de Facebook. Nos pueden seguir en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, entre guiones. También nos pueden seguir en Twitter, en Urbana Radio GT. Y nuestros programas se suben al Archivo Universal de la UNESCO, de Internet de la UNESCO, en archive.org, como con el criterio La Urbana Radio. Isabel, la compañera, nos pregunta. ¿Tuvieron alianza con AMARC, con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias? Sí, claro, claro, claro. Es que, sobre todo en, al principio, cuando recién empezamos con todo esto, ni siquiera sabíamos que existía AMARC. ¿No? Era, ya te digo, era un impulso, así, una efervescencia que desconocíamos absolutamente si había un marco internacional que pudiera respaldarnos de alguna manera. Y cuando lo descubrimos fue una solución porque... económicamente, cada vez que nos robaban los equipos, y te hablo de que no fue una ni dos veces, ¿va? El robo es decomiso. Sí, es el secuestro. En realidad, para mí es un robo, porque los equipos nunca los devolvieron. Y a saber dónde habrán terminado, en la casa de qué general o de qué, no sé. Gendarme. O de qué, sí, oficial de policía, no sé, comisario, en fin, toda esta cosa que uno no entiende. Y... entonces sí, para nosotros eran robos, ¿no? Y cuando no teníamos el apoyo de AMARC, los equipos los teníamos que volver a comprar, y no son equipos que sean fáciles de conseguir, siempre contextualizando la época, ¿no? O sea, no sabíamos mucho qué hacer al respecto. Cuando nos asociamos a AMARC, entonces sí comenzamos a recibir no solo todo el apoyo, sino también toda la información del marco internacional que te podíamos tener y al cual podíamos apelar antes de las injusticias que se estaban cometiendo. ¿Y eran qué? ¿Convenios ratificados por Uruguay de la comunicación comunitaria? Sí, de la comunicación en sí. De la comunicación como tal. Aunque no hubiera marco legal, pues los amparaba. Sí, y nos ayudaron mucho con el tema de los equipos, básicamente, porque... Bueno, porque AMARC es una... Bueno... Sí, AMARC es AMARC. Contanos esa experiencia. Yo no estuve tan involucrado con eso porque AMARC se manejaba más que nada con el tema de los directores de la radio y demás, ¿no? Que eran ellos quienes tenían el contacto con AMARC. Entonces, yo estaba en la parte, digamos, más operativa, así, de andar armando escenarios, de andar entrevistando gente. Eso sí que era lo que me gustaba, ¿no? No tanto la parte de producción del programa, pero sí el batallar con la gente, el salir a preguntar, el entrevistar. Pero sí... ¿Siempre era juvenil tu programa o ya te... O no. De noticias, no. ¿Te gustaba así la incidencia política? Si bien, como te dije antes, tenía 15 años, la conciencia política que tenía en ese momento me permitía ver una realidad... quizás un poco más diferente de la que un joven podría ver, ¿no? Es decir, a esa edad, por ahí te estás involucrando con otras cosas y que tienen que ver más con la diversión, ¿no? Y mi actividad política a través del gremio estudiantil, pues ya me hacía de alguna... Porque también fundamos con tres compañeros más un gremio en mi liceo, que no había, históricamente nunca hubo un gremio allí, y eso fue también otra historia... Supongo que un gremio es como una asociación de estudiantes. Exacto, del liceo. Sí, nosotros comenzamos a participar en la... Primero yo como delegado en la Coordinadora Oeste con todos los liceos de la zona oeste de Montevideo, y luego tuvimos representación en la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos reuníamos ahí una vez por semana con la gente que ya de... No solamente de la universidad... Ya eso ya es un logro, es un avance... Claro, pero en la organización comunitaria estudiantil. Pues. Sí, sí. Perfecto. Y bueno, digamos que mi programa tenía así una conciencia política y una razón de... A veces también es verdad, ¿no? Sin fundamentos de lucha. Porque a veces uno es adolescente y pelea por cosas que... Cuando uno es adolescente todo está mal y uno quiere cambiar todo. Y entonces habían cosas que de por ahí no nos correspondía tocar, pero lo que sí nos abocaba en ese momento era a nivel de estudiantil, evidentemente, todo lo que pasaba en Uruguay, como te comentaba, en el 94 con la muerte de dos estudiantes a manos de la policía en una represión brutal, que fue precisamente ahí cuando clausuraron a CX44, que era una radio de izquierdas, y porque estaban haciendo la denuncia. Porque estaban transmitiendo en vivo desde ese lugar. La historia en sí no fue tanto una lucha. En ese caso en particular fue casual, digamos, lo de la muerte del estudiante. Nosotros estábamos ahí como estudiantes apoyando a tres personas que habían sido acusadas de terrorismo, a tres vascos. Estábamos, bueno, haciéndole huevos ahí en el hospital en su huelga de hambre, porque al final, bueno, después de, se comprobó de que ellos no tenían nada que ver con ETA ni nada que se le pareciera. Y él, parecía que el pueblo sabía lo que realmente sucedía ahí. Entonces fuimos, nos concentramos en las puertas del hospital Filtro en Boulevard Artigas durante 3 días y medio, y fue una represión brutal por parte de la policía. Entonces todo eso te creaba una conciencia como joven, porque vos a los 15 años yo andaba esquivando balas, entonces era un poco jodido el tema. Y todo eso lo volqué también, todo ese conocimiento político también lo volqué a través de la radio, ¿no? O sea, yo sentía que tenía que... La radio solamente no podía ser para... O mi programa en particular, que fue tu pregunta... ¿El sótano? El sótano no merecía ser solamente un programa de jóvenes adolescentes que pasaban música del momento. Entonces sí había una conexión con lo político. Y la tenía que haber indefectiblemente, porque tu vida era total... Todo el tiempo estabas en una actividad política y a veces riesgosa, como nos ha sucedido de llamadas telefónicas con amenazas de muerte también, ¿no? Ah, ¿le sucedió? Sí, claro, claro. Y recuerdo perfectamente estando reunidos en la coordinadora oeste, llamaron por teléfono y dijeron, sabemos que ustedes están aquí, en este lugar, en tal dirección, y no va a poder salir nadie de ahí porque se van a morir todos. ¿Qué hacían ahí? Yo creo que la inconsciencia también de la adolescencia nos mandaba, a nosotros nos pelaba no todo. Me importa. O sea, mira, es curioso, a mí me da la sensación de que uno adquiere más compromiso con lo social, me da la sensación a mí cuando es joven, porque bueno, por esa cosa de la rebeldía, ¿no? Y a poco que tengas algo de conciencia de lo social, o sea, lo que vos querés es transformar cosas. Luego a los 30 o 40 años, como es mi caso, te das cuenta de que la lucha es eterna y que uno ya no tiene esa efervescencia, pero que la lucha está desde otro lugar ahora, ¿no? Desde un lugar más apacible, quizás. Aunque sigo insistiendo que, y es algo que no gusta que diga, pero no sería yo si no lo digo, yo no justifico la violencia solo cuando es necesaria. Y yéndome un poco del tema, no estoy haciendo... Digamos, no estoy involucrando la violencia en el contexto guatemalteco, pero yo siento que sí es necesario y estamos legitimados a veces para poder actuar en consecuencia, porque lo que nosotros sufrimos aquí es una violencia constante. Y no se trata de pagar con la misma moneda, se trata de que un día el pueblo se va a cansar de ir a saltar en el parque y ver cómo cambian las figuritas de presidente y la mierda sigue estando como está. O sea, eso en algún punto tiene que hacer una especie de explosión y lamentablemente cuando eso suceda será porque el pueblo ya está cansado y no habrá más remedio que recurrir a la violencia que ellos recurren para reprimirnos. Pues sí, tarde o temprano la violencia sistemática de hospitales sin medicamentos, de escuelas sin maestros, de inseguridad, de carreteras despedazándose cada invierno, matando gente, porque sí. nos matan en las carreteras. ¿Cuántos buses no se accidentan? Independientemente de que si corren o no, o sea, es parte de la infraestructura asesina que nos tienen ahí. O sea, todo eso es violencia. Sí, pero la educación vial tiene que correr por parte del Estado. También. ¿Va? También. Si vos no tenés una estructura fuerte en ese sentido, pasan las cosas que pasan aquí en Guatemala, ¿no? Que de repente escuchas que se cayó una camioneta con 30, 40, 50 o 60 personas, como ha sucedido, que sí. No hay un control estricto de eso. Vos. Si una política pública... Ayer, justamente ayer hablamos, no me quiero desviar mucho, pero hablábamos sí. de la cultura vial, ¿va? Entonces, para un extranjero, los extranjeros siempre se paran y le dicen, vaya más despacio, señor conductor, ¿qué le pasa? Yo quiero vivir, mi vida vale más que estos 40 quetzales, ¿va? Pero yo cuando voy de pasajero, pues chica, estoy feliz de que esa camioneta vaya tan rápido porque voy a llegar rápido a mi destino. Entonces la gente también como que no valora, ¿verdad? Como que hay un imaginario de que mientras más corra... Es que no es que no lo valora, es que fuiste acostumbrado a eso. Sí, exacto. Entonces sí, la educación vial y todo es parte de una política pública que desatendida. Sí, desatendida, pero bueno, yo que conste que me gusta muchísimo estar aquí en Guatemala... Me lleno la boca hablando de Guatemala, Pero claro, tampoco puedo desconocer las realidades que atraviesa este país, ¿no? Entonces, sí, naturalmente que faltan muchas cosas por solucionar, pero yo creo que en el fondo estamos destinados a eso, a tener que solucionarlas a huevos o a balas. O sea, no queda otra. No, sí, la cuestión es que como decías, la indignación nos puede llevar a la plaza, pero ¿qué tanto nos escuchan desde la plaza o qué tanto transfiguran o transforman esa indignación a lo que los políticos de turno les interesa promover, ¿verdad? Es que mira, yo por ejemplo, el año pasado cuando se empezaron a producir las manifestaciones que acabaron con la renuncia del innombrable, yo recuerdo que tenía discusiones con mucha gente al respecto, ¿no? Y yo les decía, vos, mira, no es por tirarme la onda y nada, pero esto no sirve. Esto no sirve. Es que parecía como una coreografía. Vos, la gente se necesitaba, ¿qué vas a hacer el sábado? Ah, me voy al parque a chingar. Voy a la mani. Vos, yo escuchaba esa expresión y te juro que me revolvía el estómago. Y en Radio Urbana, o sea, sí nos gusta. Voy a la mani como trasladar, que. Trasladar la. Es las voces de la plaza, pero reales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vos vas y ves a la Batucá. Con esos sus mensajes que cada semana cambian y se inventan uno nuevo de la coyuntura, pidiendo cambios profundos en este sistema, pero eso no llegaba a Canal Antigua, eso no llegaba a Guatevisión. ¿Qué va? Eso no, tal vez Guatevisión un poquito más, pero aún así no. O sea, ¿qué va? El mensaje era anticorrupción, que se vayan los ladrones, que pero cambio el tema de administrador de la finca. Yo creo que, sin querer meterme demasiado en el problema de Guatemala, que de verdad no es que conozca en profundidad, pero que más o menos uno lo huele, el problema no es que se vayan o que vengan otros. El problema es, primero, que creo yo, terminar con la dependencia, con la maldita sumisión que tenemos con el norte, para empezar. También. ¿Vale? O sea, no podemos empezar a ser libres si no cortás esa dependencia que tenemos con estos señores, ¿no? Entonces, al final, cuando vos votás, ¿a quién estás votando? O la persona que sale, que en este caso, como este divertido presidente que tenemos ahora, ¿no? Es decir, cuando las personas lo votaron, porque fue legítimo, él fue votado, es decir, aquí no hubo misterios. ¿A quién estás votando en realidad? Lo mismo lo podés plantear en Europa, cuando vos en España votaste a Rajoy, en realidad estabas votando a Merkel. Uh-huh. O al Banco Central Europeo. Cabal. Es decir, no hay, y aquí pasa exactamente lo mismo. Sí, y mira el caso de Grecia, es tan lamentable. La gente votó anti-Merkel o anti-Banco Central Europeo. Igual le retorcieron el brazo hasta que tuvo que ceder, ¿no? Es que, porque es un cartel, es una mafia. Europa es una mafia en sí, que está liderada evidentemente por Bruselas, por el Banco Central Europeo y por Alemania, y secundado por Francia, ¿va? Y creo que puedo hablar con un poco de propiedad en esto, porque los últimos 10 años los viví precisamente en Europa, entonces más o menos. Por esa cosa de la investigación y demás, pues, más te vas dando cuenta, ¿no? De que también allá lo están pasando mal. Sí. Bueno, como todos, ¿no? Aquí también hay gente que la pasa muy bien. Es decir, cada país tiene sus clases, y el problema es que la clase, sobre todo la obrera, cada vez está más venida menos, con contratos laborales que rozan casi lo inhumano. Entonces, es muy difícil, vos, es muy difícil cambiar todo eso yendo a gritar al parque con un par de banderas. Sí, la cuestión es encontrar, yo insisto, promover el diálogo nacional con todos los sectores, con todos los pueblos, y ponernos de acuerdo en el país que queremos y exigirlo, somatar la mesa y exigirlo. Es que, pero si no nos ponemos de acuerdo, cada quien está jalando por su lado. Mira, a mí me pasa algo curioso cuando hablo con algún amigo de otro país, o de Uruguay, o de España, o algún de Italia, o algún amigo que me quedó por ahí colgado, que me preguntan cómo es Guatemala, y yo no sé qué decirles muy bien, porque Guatemala, ¿qué es? ¿Es la zona 1, la 18, la 15? ¿Son los pueblos olvidados de los indígenas? ¿Qué es Guatemala? ¿Qué es? Es un estado plurinacional. Porque bueno, debería de ser, ¿va? Debería de serlo, pero ya ves lo que está pasando por allá afuera, ¿no? Con sí. el tema de las expropiaciones de tierras y las amenazas que se sufren por ahí, ¿no? Sí. Lo que sí entiendo es de que no me siento seguro en este país, no por la violencia de las calles, sino por la violencia que ejercen las personas que están a cargo de este país. Eso de sacar a pasear al ejército en las calles me sigue pareciendo tan asqueroso y... Sí, ayer salió la policía a pasear, dijeron, me contaban. Andaban helicópteros por todos lados. Helicópteros ahí. Y tal, y sí. sí, como que mostrar el garrote de vez en cuando creen que es un disuasivo para vivir en paz y no es así. Es que lamentablemente estamos acostumbrados a los golpes. Y si vos te pones a pensar al final, pues, tiene su lógica para ellos. Sí, imponer... que la gente mantenga el temor al poder instituido ahí. Sí, sí, cabal. Pero eso pasa aquí. Parece perpetuo, parece que es imbatible, pero tenemos que borrarnos esa noción. Ya casi cumplimos una hora, yo no sé. Yo agradezco muchísimo a la gente que se conectó, porque este programa no estaba ni siquiera planificado. No, esto tal, salió de... Y nos acompañaron por toda esta hora que vamos... transmitiendo. Muchísimas gracias, claro. Quisiera, ya casi no hablamos de la radio, pero háblame un poco de cómo ha sido la vida, cómo se ha vivido la cuestión esta de la legalización de la marihuana en Uruguay, porque aquí estamos en la discusión. Yo te lo resumo muy fácilmente. La marihuana no puede ser legal. La marihuana tiene que ser libre. Y en esa diferencia de conceptos hay un abismo. Uh-huh. La marihuana, si es legal, lo único que proporciona es que a mí me van a cambiar de dealer. Uh-huh. Mi dealer va a ser el Estado. Entonces yo ya no puedo elegir. Y no solamente eso, sino que también es... te venden en Uruguay, por lo que tengo entendido. Yo esta discusión la tuve mucho con mis amigos, todos marihuanos ellos, afortunadamente, en Uruguay. Y ellos estaban felices de que la legalización llegara y demás, ¿no? Y yo les decía eso precisamente, León. Yo no sé qué carajo están peleando porque, o sea, por la diferencia que te hablaba conceptual entre esas dos pequeñas palabras, ¿no? ¿Por qué legal y por qué no libre? Bueno, tal vez legal porque nos interesa un poco grabarla, ponerle impuestos. Sí, pero... Yo no entiendo cuál es la necesidad del gobierno en legalizar la marihuana, en Uruguay te hablo, va y no va a meterse con los rurales que le deben al país miles de millones de dólares a decirles vos, o me pagás o te quito tu casa y tu 4x4, que no son una, deben tener 3 o 4 por familia, va, o a las grandes empresas que gobiernan Uruguay y que pertenecen a un núcleo muy reducido de familias. Sí. Entonces, a mí esa doble moral, viste, me tiene un poco preocupado. Mira, a mí, yo en lo personal sí soy un poquito extorsionista en mi forma de pensar en cuanto que el Estado necesita plata. Entonces, si es una actividad que se despenaliza, pues está bien que contribuyan a los fines del Estado, ¿verdad? De brindar servicios básicos, tal. Sí, pero estamos hablando de una planta, de algo natural, de algo que... Que el que cree en Dios tiene que... Es una actividad comercial. El que cree... La planta es la planta. O sea, tu planta puede ser libre, vos la puedes cultivar y tal, pero si la estás mercadeada ahí comerciando, entonces esa es una actividad productiva, se convierte en... Es que... Sí, te entiendo. Y como tal, pues, si se legaliza, pues puede ser grabada. Yo lo que, en el caso guatemalteco, me voy a pasar para acá, me parece una aberración de que los impuestos que genere la venta de la marihuana se le quiera destinar a la Policía Nacional Civil. Como que sí, es una doble estigmatización para mí. Sí y no. Y a ver si me logro explicar. Yo, para empezar, estoy en desacuerdo con todos los aparatos represores del Estado, sea el Estado que sea. Sí. Llames ejército, policía, gendarmería, lo que carajo sea que te va a venir a golpear cuando lo crean conveniente y necesario, sí. Todo eso me parece realmente deplorable. Pero en el contexto en el que vivimos, Habría que preguntarse también si la policía no necesita una mejor capacitación para no caer en cosas que lamentablemente cae aquí y en Uruguay también, desde luego, no te vayas a creer que es la panacea. Y además de eso, una vez que se tenga una policía mejor capacitada, indudablemente remunerarlos de la manera debida, ¿no? Uh-huh. Que eso quizás haga bajar un poco los índices también de corrupción. Sí, lo que pasa yo pensaría de que los impuestos que genera la marihuana debería ser para cultura, para actividades en espacios públicos, recuperación de espacios públicos, otra forma de ver la seguridad que no sea un garrote más grande o un garrote mejor pagado, como lo estás planteando vos. Pero sí, o sea, probablemente si tengamos mejor policía, mejor, más capacitada y mejor pagada, pues sería... Mira, te voy a contar un caso que está pasando ahora mismo en Uruguay. Como te decía, bueno, en los años que yo estuve viviendo por allá, por el viejo continente, he notado una cosa que me parece muy, muy, muy loable, muy, muy, muy rescatable. Nadie se queja de pagar impuestos, porque los servicios funcionan. Uh-huh. Vos vas a cualquier... Ahora quizás no tanto, porque España ha sufrido una crisis muy grande desde el 2006, 2007 en adelante, pero... Vos vas a cualquier hospital público, ¿eh? Sí, sí, sí, completo. Plano. Y salud universal, que le dicen. Exacto. No es universal. Es socializada. Ah, bueno, también. Se llama así. Bueno, en Inglaterra creo que le dicen universal, pero porque se sienten muy, muy de seguro. Malditos. Conquistadores. No, pero mira, el tema es... que a mí una de las cosas que me enseñaron ahí fue que, bueno, uno no se queja de los impuestos que paga porque todos los servicios funcionan. La ciudad está limpia, los buses pasan a la hora que tienen que pasar, no van con 60 y pico de personas cargados así. Ni gente colgando de la puerta. Ni gente colgando de la puerta. Es decir, sí hay una respuesta para todo eso y sí hay, al margen de todo el dinero que también se han robado en España, que hasta el rey y la infanta, es parte de la violencia. Exacto. Pero mirá lo que pasa en Uruguay. Uruguay era un país que no pagaba demasiado impuesto. Evidentemente los servicios tampoco eran muy buenos. Sí, los de salud quizás, pero bueno, los hospitales se caían a pedazos. Entonces la gente reclama también. Es una dicotomía, porque la gente reclama por mejores servicios, pero no quiere pagar. Uh-huh. Entonces, ¿qué? A mí lo que me preocupa de pagar los servicios es que se lo hueven como se lo huevean acá. Eso es lo que me jode. Sí, pero bueno, es que nos estamos metiendo en un tema bien denso para el final del programa. Pero, por ejemplo, en Alemania ganó una reforma a la ley, uh-huh, de que la gente se puede separar de pagar el servicio público de salud y se van a lo privado. Porque siempre, o sea, hay gente con mucho dinero en Alemania, y entonces ganaron el derecho de poder desvincularse de servicio público, ya no aportar al servicio público y hacer su contratación de salud privada. Sí, en Uruguay pasó con el tema de las AFAPs, que eran asociaciones, digamos, de las poquitas cosas de las que me he sentido orgulloso de Uruguay, es que afortunadamente cada vez que se ha querido privatizar algo, el pueblo ha salido a la calle y ha dicho que no. Y no se ha tocado ni la luz, ni el teléfono, ni nada. Uh-huh. Ni el agua, todo sigue siendo del Estado. Y son servicios que funcionan y funcionan muy bien. Pero a lo que iba es que... en Alemania, por ejemplo, como vos lo decís, en Uruguay pasa con las AFAPs, que ahora están en el tapete de nuevo. En definitiva, son negocios que tienen que ver con la salud. Entonces, a mí me parece muy turbio que se juegue con eso. Yo la salud la prefiero dejar en manos del Estado. Me siento mucho más seguro. Sí, pero la cuestión es que eso es mientras tengas un pensamiento socialista, mientras el capitalismo, digamos, el individualismo este que promulga el capitalismo, pues gana terreno, como en esto que pasó en Alemania, te digo, pues se va rompiendo esa vinculación de que la salud es de todos. No, la salud es un lujo, la salud es algo, voy a tener salud de primera y el resto va a tener salud Sí, pero al final al final la experiencia te dice que cuando vos tenés un sistema de salud fuerte, estatal, cuando vos tenés un sistema de educación fuerte del Estado, cuando vos tenés un Estado, no paternalista, entiéndase, pero sí un Estado que responde de acuerdo a lo que vos contribuís, sí, sí. La gente es mucho más feliz, porque son problemas menos en los que pensar. Pero eso sí, vamos a ir cerrando el programa, pero dale, quisiera, sí, porque no estamos... estamos hablando ahora de... Sí. Hoy es el cumpleaños del Puente FM. Sí, estamos celebrando el Puente FM, 22 añitos. 22 añitos, pero ya arreglaremos los problemas sociales de Guatemala. Sí, pero del mundo. El mundo, lo que pasa es que también se está globalizando la idea del individuo, del lucro, de esta idea que promueve Occidente, ¿ves? Ajá. Y el ejemplo es ese. O sea, que te pongo, Alemania... Su salud ya no la quiere socializar, sino que la está dividiendo. Su sistema de educación también es extraño, es excluyente, sí, que ves que sí. Escogen algunos para que estudien universidad y otros no, tú técnico porque sos tonto. Entonces toda sí. Esa idea de la Alemania occidental, que es la que está oriental. Sí, sí. Bueno, sí. Occidental, que está ahorita reinando en Europa, es la idea del individualismo, de sí. Libre mercado, tal. Entonces, sí hay que ver estrategias de comunicación y de vinculación con la gente para promover la otra forma, la forma comunitaria, la forma... No te digo socialista, pero por ahí también va la cosa de pensar en la comunidad antes que el individuo. Es que el problema es ese, estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos y a salvarnos el culo de nosotros mismos. Sí. Pero porque simplemente no tenemos la costumbre de vernos como algo más que un individuo, ¿no? Sí. O sea, porque incluso si lo analizás es contradictorio decir que vivimos en sociedad siendo tan individualistas. Sí. Entonces, nos han metido contra las cuerdas y nos han metido en la cabeza que, bueno, que la onda era intentar sobrevivir y ver qué pasaba. Y recién después, ayudar a los demás. No, también podés ayudar cuando no tenés nada. Y también podés recibir ayuda. Pues igual, si no tenés nada de dinero, tenés tu fuerza de trabajo, tenés tu... Claro, lo que pasa que... entiendo que deberían poder llevarse a cabo esos espacios en los cuales uno también pudiera desarrollarse. Pero vos acá tenés la posibilidad de tener una herramienta de trabajo que involucra precisamente todo eso de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, incluso para las personas que no puedan estar de acuerdo con lo que uno piensa o con lo que uno cree, incluso hasta para eso sirve una radio comunitaria, para la contraposición de ideas. Sí. Y obviamente hoy que celebramos al Puente en sus 22 años, pues también se celebra pues esa hidalguía de pararse al poder, a los medios de comunicación tradicional y llevar su mensaje, y llevar su esfuerzo para construir comunidad, ¿verdad? Sí, claro. O reforzar la comunidad, que me imagino que haber sido una cuestión hermosa. Yo creo que tendríamos que hablar un poquito más de la experiencia del Puente, ¿verdad? La experiencia del Puente. Es que sigue siendo una experiencia, porque imagínate las cosas que pudieron haber pasado a lo largo de 22 años. Yo la mayoría de esos años me los perdí, evidentemente, por estar fuera del país. Pero nunca estuve ajeno a la radio. Es decir, siempre he estado en comunicación con mis antiguos compañeros y demás. Y la experiencia más grande es, al margen de la labor comunitaria, que para mí es lo esencial, al margen de eso, la experiencia más grande es que decir vos, si querés echarle huevos, podés hacerlo y podés lograr que una pequeña comunidad de un país tenga una idea diferente de las cosas o tenga por lo menos la posibilidad de poder expresarse a través de los micrófonos, en este caso del Puente FM allá en Uruguay, ¿no? Pero de cualquiera en sí, es decir, porque los micrófonos abiertos tienen que ser eso, ¿no? Escuchar las propuestas que uno tenga para contarle a la comunidad, ¿no? Por ahí sí. Va el rollo, mano, por ahí va el rollo, encontrarse, reconocerse, saberse, verse en el otro, porque todos tenemos tanto en común que no lo queremos ver, ¿verdad? Mira, me decía un amigo español hace muchos años en Uruguay precisamente, me decía, uno siempre cree que las cosas le pasan a otro, pero uno nunca se da cuenta que uno es el otro de los demás. Es así de simple. Sí, qué hermoso eso. Mano, nos vamos a despedir por ahora porque sí ya llegamos a los... 70 minutos de programa. Y los patrocinadores solo nos auspician 60. Y sí, ya agradezco a la gente que nos acompañó. Este programa, como todo, será subido al Archivo Universal de Internet de la UNESCO. Espero que lo oigan, que lo compartan y que enriquezcan la plática. Ahí pueden dejar comentarios, pueden, seguirnos encontrando en esta maravillosa experiencia que es la radio urbana para la ciudad de Guatemala y para el mundo. Yo soy David Jerez y me acompañó Beto. Qué fo. Para mí ha sido un gusto, David, y muchísimas gracias, en serio, porque aparte coincidió con el cumpleaños de la radio, esto que habíamos estado hablando de un tiempo. Y en lo personal me hizo revivir muchas historias también y me emocioné mucho estos días pensando en esos años adolescentes, así que muchísimas gracias a vos por la invitación y convocar a la gente que toda aquella cosa que le pique, aquella curiosidad que tenga de cómo comenzar con una radio en otra parte de Guatemala, en otros barrios, en otras zonas, que también se puedan comunicar contigo y preguntar a ver cómo empezar, ¿no? Ojalá que la labor comunitaria de las radios siga siempre latente, porque es lo que mantiene vivo el tejido social, en este caso, de un barrio. Muchas gracias. Bueno, esto fue la felicitación para Radio El Puente en Uruguay, en Montevideo, Uruguay, y nos oímos en la próxima.